un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, ¿dónde encuentra esa mujer? Un pueblo en una burbuja. Y aquí estamos, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Cómo les va? ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Nos saca fotos Mariano Molina, coordinador de REC. Somos REC, Inclusión Escolar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos radio en las escuelas primarias y en las escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires. Está Camila en la operación técnica. Y bueno, vamos a arrancar con otro programa donde una escuela del barrio en este caso, va a hacer su debut, su primer programa preparado, porque ya algunos vinieron de visita, pero ahora, bueno, estuvieron trabajando y en la producción de un programa. Le cuento a quienes nos escuchan que si quieren espiar un poquito, como si fuera una ventana, para ver fotos y para escuchar nuevamente alguna de las producciones que los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires vienen a hacer cada viernes acá al Estudio de la Gráfica, pueden meterse en www.programarec.com.ar. Tengo muchas miradas de susto a mi alrededor, pero vamos a arrancar, ¿eh? Así se nos va un poco el miedo. Y sin mucha vuelta, le voy a pasar la palabra a Celeste, que va acá a ayudarme en esta locución, coordinando un poquito. Dale. Hola, me llamo Celeste, vengo de la escuela 4 de José Jacinto Beruti y vine acompañada con mis compañeros Andy, José, Junior, David, Antonella, Rocío y Nair. Y Celeste, Mayra, Jenny, Celeste Miranda y Tiara. ¿Cuántas Celestes en un solo grado? ¿Cómo puede ser, no? ¿Y con qué maestro estuvieron trabajando todo esto de hacer radio? Con mi profe Cristian y la señora Natalia. Y la señora Natalia, bien. Bienvenido, Cristian. Entonces es el docente de séptimo grado de La Beruti. Así la conocemos acá en el barrio, a la escuela de ustedes, que queda en Quinquela. Quinquela Martín. ¿Y qué más? Al micrófono. Quinquela y Irala, ahí en la esquina, una escuela que tiene una vereda pintada de colores. Esa es La Beruti y ustedes son séptimo grado. Muy bienvenidas a las chicas y bienvenidos acá a los caballeros. ¿Nerviosos, caballeros? Sí. ¿Están nerviosos allá? ¿Estás nervioso? Sí. ¿Vos allá habías venido la otra vez, David? Sí, vine. ¿Y está bueno esto del estudio de radio? ¿Te gusta? ¿Aunque te dé vergüenza? Sí, me gusta. Está bueno, ¿no? Le cuento a quienes nos escuchan que estuvimos haciendo un tallercito de varios encuentros en la escuela. Y bueno, hay un audio que es un poquito como fuimos entrando en calor, animándonos de a poco a poner la voz. Así que escuchamos el audio y después seguimos charlando. Álvaro. Celeste. David. Rocío. Fermín. Junior. Jenny. Mayra. A mí me gustaría ser volador de aeronaves. Me gustaría ser actriz. A mí me gustaría ser doctora. Yo de grande quiero ser maestra. Yo quiero ser futbolista. Yo quiero ser doctor. Quisiera ser electricista. Yo cuando sea grande quiero ser maestra. Estamos en el aire. Estamos en la radio. Hola, Mirko, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Mejor que nunca. Mirko, qué lindo día, ¿eh? Sí, Álvaro. Bueno. Silencio, las chicas. Hola, Mirko, ¿cómo estás? Bien, bien, Álvaro, ¿y tú? Bien. Mirko, qué lindo día, ¿eh? Espera, necesito tiempo, es que me da mucha risa. No me miren. Que no me miren. Hola, soy Rocío. Estamos en la escuela 4, en La Boca. Yo soy Celeste. Hola, buenas tardes, me llamo Rocío y mi compañera Nair. Estamos en la escuela 4 del distrito 4, que está en el barrio de La Boca. Hoy es un día muy caluroso, temperatura muy agradable para empezar la tarde. Hola a todos, yo soy Kevin y estoy en la escuela 4, distrito 4, con mi compañero Héctor. Hola, soy Héctor y estamos con los alumnos de séptimo, seis y de profe Cristian. ¿Qué vamos a hacer hoy? A escuchar un tema. Hola, soy Fermín, estamos en la escuela la 4 con Junior. ¿Qué tenés para decirme? Bueno, hoy es un gran día, hay mucho sol, la temperatura es de unos 20 grados. Está bueno para salir a divertirse un poco. Hola, yo soy Kevin y estoy en la escuela 4 y 04 con mi compañero Héctor. Hola, soy Héctor y estoy con los compañeros de séptimo, 6A y profesor Cristian. ¿Qué tal si ponemos una música? Dale. Hola, mi nombre es Roger, estoy con mi compañero Steven. Hola, soy Steven, somos del grado séptimo, 6D. Y ahí estábamos en el aula y empezábamos a pensar cómo es esto de armar un enlatado para traer a la radio, ¿no? Y también hacía calorcito y era un día soleado por lo que estuve escuchando. ¿Se acuerdan de ese día? Hacía calor, ¿no? Hacía como 20 grados. Sí, ¿quién se acuerda? Sí, hacía calorcito. Estuvimos pensando en esto de escuchar música. Bueno, y aparte de trabajar y ensayar un poco, de poner la voz para la radio, trabajamos cuento policial y también estuvimos pensando que, bueno, que son séptimo grado, que se acaba la escuela primaria y qué significa eso, y armamos un noticiero. De todo eso vamos a estar compartiendo en esta hora libre en el barrio. Pero, ¿qué les parece? Vamos, como dijimos en la presentación, con un poco de música. El primer tema que tienen pensado escuchar, ¿cuál es? Que trajeron para musicalizar este programa. Ahí me saca el papelito. A ver, contame. Bien cerquita al micrófono, dale. My baby boy. ¡Ay, qué difícil! Dale, vamos con un poquito de música que nos aclimatamos. Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae, un booty gigante y el pelo suave. Esos cocos en el traje no le caben. Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe. My baby boy, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby boy, me dice solo contigo, he visto las estrellas. My baby boy, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby boo, me dice solo contigo, he visto las estrellas. La sonrisa perfecta, yo el insecto, tú me insectas. Todo el mundo te tiran, pero nacida conecta. Es una domina, nacida y criada en el Bronx. Y todo el que la ve dice, ese culo está cabrón. Si ella cocina como camina, puedes montarle un restaurante y vivir para siempre de la propina. Son horas en el gimnasio, negro su pelo lacio. Vive en un apartamento y se merece un palacio. Ella frontea, si hay que pelear, pelea. La odian todas las flacas, le envidian las feas. Coge más de 1000 likes en cada foto que pone. Y dice que yo canto bien, aunque no entone. Si mamá me llama, esa mamá me la llevo. Si tienes un jevo, como quiera me atrevo. Me tira en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brilloteo los dejamos ciegos. Si vamos a janguear, más agua me la llevo. Si tienes un jevo, como quiera me atrevo. Me tira en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brilloteo los dejamos ciegos. Es my baby boo, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby boo, me dice solo contigo, he visto las estrellas. My baby boo, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby boo, me dice solo contigo, he visto las estrellas. Ella se pasa en plaza, pero no come en la terraza. Solamente pide chan y todo bajo en grasa. Esta dieta, como el doctor me la receta. Yo veo esa nalga y es como ver dos planetas. A los boy, las pepi, la lady y el sepi. Bota todos los libutinos y yo compro Giuseppe Sanori. Le encanta cómo hablan los bori. Conmigo no hay fantasmeo, va a gastar, don't worry. La renta paga, el carro pago, los Balenciaga, el murciélago. Por la 30 bajando a 110 pa' la H. En mi casillo ya no hay quien nos cache. Si vamos a janguear, pues agua me la llevo. Si tienes un jevo, como quiera me atrevo. Me tira en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brilloteo los dejamos ciegos. Si vamos a janguear, pues agua me la llevo. Si tienes un jevo, como quiera me atrevo. Me tira en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brilloteo los dejamos ciegos. Es my baby boo, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby boo, me dice solo contigo, he visto las estrellas. My baby boo, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby. jefe, Wise. Dímelo, Luyan. El principio, John Hollywood. Mueca. Rockwellers. Rockwellers, Inc. Y nos vamos metiendo en el cuento policial, en el proyecto que séptimo grado de la Beruti trajo para compartir. Cuento policial, a ver, una de las chicas me va a contar qué características tiene el cuento policial. Las características que tiene el cuento policial es de... Tiene una víctima. Una víctima, sí. Un asesinato. Uh-huh. Y siempre aparecen los detectives. Bien. Y hay algo de pistas, ¿no? Sí, algunas veces. Que hay que descubrir alguna pista falsa. Uh-huh. Bien. Me contaba Cristian y ustedes cuando estuve en la escuela que el proyecto de cuento policial arrancó con un video, con un episodio de una serie que ahora no está más dándose por tele, pero ¿cómo se llamaba la serie? Hermanos Detectives. Hermanos Detectives. Hermanos y Detectives. Bien. Esa serie, ¿quién me cuenta un poco? ¿Quiénes eran los protagonistas de la serie? Dale, Junior, ¿quiénes eran los protagonistas? No importa el nombre, pero... Había un detective. ¿Sí? Que tenía un hermano. Uh-huh. Chiquitito, que sabía mucho. Claro, era la cabeza brillante era el peque, ¿no? El más chiquito. Y el otro era un detective de la policía, que tenía que resolver casos, ¿cierto? Sí. Y el primer episodio, que es el que ustedes vieron en la escuela, ¿de qué trataba? ¿Se acuerdan? De un profesor que asesinó a un alumno suyo por una novela que había escrito. Bien, un alumno estaba escribiendo una novela, el profesor parecía en principio apasionado con la escritura, ¿no? Sí. Pero después medio que se quería meter en la historia de la novela, algo así. ¿Pero rápidamente sabíamos que era él el asesino? No. ¿Y qué fue pasando? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo llegaron a resolver el caso? Con el hermano. El hermano fue develando alguna de las pistas, ¿no? Se fue dando cuenta. Porque había el cuarto estaba cerrado. Cuando sonó el disparo, el profesor estaba hablando con la mamá. Y esa era una coartada perfecta, porque entonces era un suicidio, porque el pibe estaba solo en su cuarto, ¿cierto? ¿Y cómo desarmaron la coartada perfecta? ¿Cómo se dio cuenta el más chiquito que esto era una mentira, una trampa? Tirando hipótesis. ¿Te acordás qué hipótesis, Rocío? De cómo un chico tan inteligente podría haberse suicidado. Lo primero es descartar que no había móvil del crimen, como dicen en la tele, ¿no? ¿Por qué se hubiera suicidado un pibe que no estaba mal? Bien. Entonces, a partir de ahí, sigue pensando. Y antes de que lo mataran, se había servido una torta y... Lorenzo, el hermano más chiquito, había dicho por qué uno que se iba a suicidar se iba a comer antes de matarse. Claro. Sí, no sé, no era muy común, ¿no? Ponerse a comer una torta de chocolate. Bien. Y después estaba la casa cerca de una estación de tren, ¿no? Sí. ¿Y el tren qué había permitido? Con el sonido del tren no se escuchaba el disparo. Que había sucedido antes. ¿Y lo que sonó después qué fue? Un audio. Bien, todo eso transcurre y se va develando una a una las pistas en el primer episodio de esta serie, que es una serie de policial. Bien, y después ustedes se pusieron a leer. ¿Qué cuentos policiales estuvieron leyendo? ¿Quién se acuerda? El crimen casi perfecto. El crimen casi perfecto. Casi, pero al final lo descubrieron, ¿no? ¿Cómo era? ¿Me lo querés contar un poco? No me lo querés contar un poco. El crimen casi perfecto. ¿Hubo un asesinato? Sí. Sí. ¿Quién asesinó a quién? El hermano asesinó a la hermana mayor. El hermano asesina a la hermana mayor. ¿Y por qué el crimen es casi perfecto? ¿Quién se acuerda de los...? Decime, Junior. Porque parecía que al principio era un suicidio. Uh-huh. Y al final se descubrió que el hermano había sido el asesino. Bien, ¿y por qué lo descubrieron? ¿Qué error pequeño cometió? ¿Qué pista dejó suelta? ¿No se acuerdan? Bueno, yo tampoco, ¿eh? Yo no lo leí ese cuento. ¿Y cuál otro es el que leyeron? Dos más, ¿no? Me decían. Un policía breve. Un policial breve. ¿Y algún otro? Watson y Holmes. Bien. ¿Qué son? Esos dos personajes que acabas de nombrar, muy famosos. ¿Qué son? Asesinos, detectives, bomberos. Detectives, que es el personaje clave de los cuentos policiales. Pero bueno, los invito a que escuchemos parte de los Marco de Nevi. ¿Un cuento misterioso era? Un policial misterioso. Lo grabamos en la escuela. Vamos a escuchar la primera parte, a ver cómo nos salió. Policial muy breve. Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una casa, cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola. Que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. Ahí estábamos escuchando. Qué difícil fue grabar en voz alta la lectura, ¿no? ¿Les costó? ¿Quiénes eran las voces que aparecieron recién? De Jenny. Jenny, bien. Fermín. ¿Y quién más? Celeste. ¿Se reconocen las voces o suenan raras las voces cuando las escuchan grabadas? Raras, ¿no? Sí. Raras. Bien. ¿Qué pasó al momento de estar con el grabador ahí en el aula? Ya habían leído varias veces el cuento, practicamos un poco la lectura. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? Junior, ¿cómo fue ese momento? No sé, la verdad. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Si vos estabas ahí. ¿Les salió fácil? ¿Les dio vergüenza? Teníamos vergüenza. Vergüenza. Bien. Pero fue saliendo de a poquito, ¿no? Sí. Bien. Había chicas que... ¿Vos grabaste? No estabas. ¿Quién era? Maya, ¿no? ¿Qué estaba? Que no se animaba y al final pudo grabar. Bien, al final la vergüenza fue cediendo y sí, escuchamos la segunda parte de este cuento policial misterioso, breve. La mujer se despertó, empezó a gritar. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriría el autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía lo detuvo. Azorado por la increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el joven vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su amante. Que esa noche la visitaría. Policial y con algo de aterrador, ¿no? Porque no queda claro cómo es que tenía escrito en el diario. ¿Cómo fue? ¿Por qué tenía escrito en el diario que la visitaría el chico de la tienda? ¿Cómo sabía? Aparte de policial, tiene algo de fantástico este cuento. Hay algo ahí inexplicable, ¿no? ¿O se explica en el cuento? ¿Se explica, Junior? No. No se explica, queda como abierto y eso da un poquito de miedo, ¿no? ¿Vos qué decís, Ro? ¿Te da miedo? Nada de miedo, nada de miedo. Bueno, bueno, aparecieron ahí un montón de voces. Y a varias que daba mucha vergüenza que al final pudieron leer. Está bueno cuando uno finalmente se escucha y se animó. Al principio fue muy difícil, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué voces escuchamos recién? ¿Quién reconoció a los compañeros y a las compañeras que estaban? ¿Cele? Alvarito. Alvarito. Alvarito, que es un gigante, ¿no? No sé por qué le dicen Alvarito. Elvis. Ajá, bien. Jenny. Sí. ¿Qué otras voces había? La Rocío. Rocío. ¿Y allá? ¿Caballero? ¿Nadie? ¿Ustedes no estaban? ¿Quién era el otro? Y Fermín. Ah, Fermín, ahí estaban las voces. Entonces, ¿qué guardamos de las grabaciones de este cuento misterioso? Uno de los cuentos policiales que estuvieron trabajando. ¿En qué materia estuvieron trabajando este tema? Lengua. En lengua, lenguaje. Che, ¿cómo va lenguaje? ¿Aprueban o no aprueban? Sí. ¿Vos, sí. Rocío? Sí. Bien, ¿allá también, Junior? Sí. Bien, ¿el resto no dice nada? Profe, yo... Cristian, ¿el resto no dice nada? ¿No aprueba nadie acá? No sé. No sabes todavía. Final abierto para este séptimo grado. Chicas, Cele. Yo no sé. También. ¿Pero qué opina? ¿Qué te parece? Viste que uno la va viendo. Si va a aprobar o no va a aprobar. No es toda una sorpresa. ¿O es una sorpresa cuando uno no aprueba? Yo cuando me llevaba matemáticas ya sabía que me la iba a llevar. Salvo milagro o que me pudiera copiar, me la iba a llevar porque no había estudiado, ¿o no? Bueno, vos, Rocío, ¿vos sabés cómo le va a ir a Celeste, que ella dice que no le sabe cómo le va a ir en lengua? No sé, depende, tiene que poner la voluntad. ¿Tiene que poner la voluntad? ¿La está poniendo más o menos? No sé, yo no estoy en grado de ella. Ah, entonces no sabes, zafaste, Celeste. Porque esto es público, por ahí te estaban escuchando, todo el barrio se entera qué va a pasar con Celeste en este séptimo grado. Bueno, escuchamos una canción más y después ya queda pegadita la tanda de la radiográfica. Ella no está enamorada de mí. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Mucha molina en sus labios, sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella no está enamorada de mí. Dile. No, no. Pero le gusta como yo le doy. Por eso ella llama a Don Miguel. Yo la pongo a volar. Entiende el drama, oye, dice que soy su pana, que le quita la gana. Hemos hecho de todo. Muchas posiciones en la escalera, amarrado en la cama, yo encima de ella. Amanecimos en la bañera y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado y ella solo dice wow. Lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el Kama Sutra se lo ha inventado. Oiga, care pecado. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo. ¿Tú o lo digo yo? ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo. ¿Quién te toca mejor que yo? Yo. ¿Quién te besa mejor que yo? ¿O tú te aclaras que yo soy el mejor en todo? ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo. ¿Quién te toca mejor que yo? Yo. ¿Quién te besa mejor que yo? Si tú te aclaras, mamacita, que yo soy el mejor. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana. Que le quita la gana. Yo nunca la dejo a media. Espacio publicitario. Porque no nos dejamos marcar la cancha, porque somos jugadores de todo el terreno. Radiográfica FM 89.3. 10 años con la pelota bajo el pie. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca. Pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Abramos la boca. La tarde de Radiográfica. De lunes a viernes, de 4 a 6. Con la conducción de Mauro Cavalín y Alicia Lado. Producción Omar Sanarini. Entrenamos, nos preparamos, soñamos. Y ahora nos pusimos la 10. Radiográfica, una década recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Beruti en acción. Arrancamos con la primer noticia. La 4 tiene una nueva directora. Sabemos que se llama Susana y viene de muy lejos, pero con muchas ganas de trabajar. Le hicimos una entrevista. La vamos a escuchar después. Seguimos con el Noti Beruti. Caso Ludmila. Una niña estuvo desaparecida, secuestrada por un adulto que la engañó por Facebook. La menor apareció este miércoles en la localidad bonaerense de Tortuguitas tras estar desaparecida por una semana y, por lo tanto, por lo pronto, no se sabe con certeza qué ocurrió durante los días en los que estuvo ausente. La familia cree que fue engañada y secuestrada, mientras que desde la policía asegura que fue una fuga voluntaria. La investigación permitió establecer que el hombre sedujo a la joven a través del Facebook y entabló con ella una relación hace 5 meses. el sospechoso, usaba la identidad falsa de Rodo en las redes sociales, donde decía que tenía 25 años y usaba los contactos de su hija de 15 años para chatear con sus potenciales víctimas. El jardinero le hizo llegar regalos a Ludmila para seducirla, entre ellos un celular, y la pasaba a buscar por el colegio para pasearla en su auto Renault Fluence negro. La fiscalía analizó los cruces y las comunicaciones de los celulares de la chica y del sospechoso. Por eso, cree que la chica estuvo cautiva en una pensión de Jarín, donde el imputado la dejaba encerrada bajo llave y le decía que no salga. El acusado tiene una hija de la misma edad que la adolescente secuestrada. En estos momentos, Ludmila se encuentra declarando en cámara Yesel para dar más datos de lo que pasó durante los 6 días en los que estuvo desaparecida. Hoy juega Argentina a las 9:30. La gira de la adquisición incluye 2 amistosos ante Bolivia, el 4 de septiembre en Houston, y frente a México el 8 del mismo mes en Dallas. El encuentro se disputará hoy a las 9:30 y la información será Sergio Romero como arquero, Casco como defensor, Rodríguez también y Funimori. Y más. Pereira como mediocampista, Lamela y Lavezzi y Agüero. Y delantero, Gaitán y Martino. Cuarta noticia. Existen 2 historias sobre el origen de este día. Una es que durante... Más cerquita. Existen 2 historias sobre el origen de este día. Una es que durante la segunda entrada de la revolución industrial en el siglo XIX, Christopher solo inventó la máquina de escribir. Su hija Lillian Soler fue una de las primeras personas en probar el invento, convirtiéndose en la primera mujer que se presentó en público. Hoy es el día de la secretaria. Les deseamos felices días a las de nuestra escuela, Nora y Vero. Bien, ahora vamos a aprovechar que tenemos en línea a la directora nueva de la Escuela Beruti para que salude a las secretarias y para darle un saludo. Bienvenida acá a este programa de radio que están haciendo los chicos y las chicas de séptimo grado de la Beruti. ¿Cómo les va? ¿Estás ahí? Hola. Hola, ¿cómo te va? Hola. Estamos al aire con los chicos y las chicas de séptimo grado que te van a hacer una entrevista en vivo. Y arranca Celeste. La nueva dire, ¿cómo se llama? Susana Reinhold. ¿Y hace cuánto? ¿Hace cuánto es de maestra? Hace 34 años que soy docente, que soy maestra de grado, sí. 34 años, cuánta experiencia, cuánto tiempo. Bueno, bienvenida para arrancar, ¿no? Porque es la dire nueva, está bueno que llegue a la escuela. Hay más preguntas, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué expectativas tiene para este año? Otra vez porque no te escucho. ¿Qué expectativa tiene para este año? Y bueno, yo llego a una escuela donde ya todos los proyectos, todo el proyecto institucional ya está largado, lanzado. Así que el objetivo mío es terminar todos esos proyectos y terminar todo de la mejor manera, teniendo a todos los docentes que tenemos tan buenos, que sin los maestros la escuela no está. Y con los chicos que necesitan tanto de ellos. Entonces, generalmente hay un montón de cosas que hacer en dirección o en conducción, y a veces, por la falta de algunos docentes, tenemos que estar cubriendo, porque nuestro único objetivo en esta escuela o en una escuela es atender a los niños que vienen ávidos de saberes y de estar aprendiendo cada día un poquitito más. ¿Cuánto tuvo que estudiar para llegar a hasta acá? Y estudié, hice el primario, el secundario, el profesorado, y soy también maestra bibliotecaria, así que un montón de cursos que hacen, y de cursos y de carreras para llegar a ser parte de una conducción de la escuela. Acá ponen cara a los chicos y las chicas. Uy, ¿cuánto estudió la DIRE? Están poniendo cara a la... Sí, sí, como todos ellos tienen que estudiar. Porque ahora, en el poco tiempo que estoy en esta escuela, estoy pasando para ver esas carpetas, cómo van adelantando. Y o sea, hacer el seguimiento mucho más cerca, valga la redundancia. Y me miran algunos extrañados como diciendo, ufa, tenemos que hacerlo más o tener otros hábitos para salir adelante. Y sí, yo creo que brindándoles cariños, un momento de charla, los chicos son conscientes de que el estudio vale. Vale la pena. Claro, claro. ¿Le gusta nuestra escuela? Sí, por supuesto que sí. En todas las escuelas encontrás algo que te atrae. Es como una atracción que uno no la mide, pero querés llegar, querés estar y querés resolver muchas cosas. ¿Cómo se siente en este cargo? ¿Cómo? ¿Cómo se siente en este cargo? Bien, porque tengo un grupo de compañeras, o sea, en conducción somos cuatro, son dos secretarias y la vicedirectora, que sin ellas esto no andaría, o sea, sin una de ellas esto no funcionaría, porque nos complementamos mucho y bien para que salga adelante, porque la escuela tiene que estar abierta y los chicos, recibir a los chicos y atenderlos, y estar con ellos en alguna situación problemática que siempre surge, atendiéndolos cuando se accidentan. O sea, tenemos que estar ahí, vivas, bien atentas, para que no pase nada. ¿Recuerda una anécdota de su carrera docente? ¿Cómo? ¿No escucho? ¿Recuerda una anécdota de su carrera? Y son tantas carrera porque... Son tantas, y te cuento, yo empecé en la provincia del Chaco, donde nací, ahí jovencita, recién recibida, para poder trabajar de seguido, tener una suplencia larga, era internarnos en el campo, o sea, allá lejos, a 30 kilómetros de una ciudad. Con una compañera nos fuimos a ese lugar, que era una Pampa Pai, fue el primer lugar. Era 30 kilómetros de la ciudad de Charata, en provincia del Chaco. Entonces teníamos que irnos los domingos por la tarde y estar de lunes a viernes metidas en la escuela y atendiendo a los chicos. Y no teníamos un solo grado, teníamos tres grados cada uno, o cuatro, según la cantidad de niños. Y bueno, era el brindarse como hasta ahora. Yo no creo que he perdido tiempo en todos esos 34 años. Al contrario, ellos me devolvieron todo. Bueno, Susana, muchísimas gracias nuevamente. Bienvenida acá al Distrito 4, bienvenida a la Escuela Beruti. Bueno. Qué buena esta experiencia del Chaco a la Boca, entonces, la DIRE nueva. Y aquí me jubilo. Acá se queda. Perfecto, está buenísimo. Bueno, un beso grande. Un abrazo y feliz día de la Secretaría de Ciencias. Los chicos salen perfectos, estoy escuchando y salen muy bien. Bien, la está felicitando la directora. Che, sí, qué bueno. Muchísimas gracias. Felicitaciones entonces a todos. Gracias. Era la directora, entonces, la DIRE nueva, que así que pasa a revisar carpetas, Rocío, ¿ya te vio la tuya? Sí. Ah, terrible. ¿Vos sabías que te la iba a mirar o no sabías? No, pero... ¿Sorpresa? Sí. ¿Estaba completa? Sí. Zafaste. Porque mirá que llega y ya... Está bueno cuando viene una DIRE nueva porque es una nueva oportunidad, es como cuando la maestra o el maestro es nuevo, uno arranca de cero. Si hiciste lío con la otra, ya fue, caducó. Sí. Ahora se puede ser buena alumna, uno puede decir, tengo la carpeta a partir de ahora siempre completa, ¿no? Puede mejorar. Es una nueva oportunidad, una nueva directora. Bueno, varias noticias se eligieron para el noticiero. ¿Puedo rememorar un poco la charla que tuvimos ahí sobre la noticia esta de Ludmila, que contabas vos, Rocío? Ludmila, ¿cuántos años tenía? ¿Tiene? No sé, me parece. ¿15? Sí. 15. ¿Y cuál fue el tema? Porque lo estuvimos charlando en el aula porque era muy importante y decidimos traerlo acá a la radio para que pueda escuchar la gente del barrio de La Boca. Es muy usual que haya señores que hacen perfiles falsos de Facebook. ¿Es común esto? Sí. ¿Ya lo habían escuchado ustedes? Sí, varias veces pasa. Bien, ¿y cuál es el riesgo de esta situación? ¿Cuál es el riesgo de esta situación? no sé, que uno puede pone en peligro su vida y de otros mucho más también. Bien, ¿cómo se cae en la trampa? ¿Vos te das cuenta, no te das cuenta? ¿Cómo hacen para que...? O sea, como que ponen un perfil... ¿Cómo se arma un perfil falso, Celeste? Contame. Ponen la foto de un chico de su edad y le escribe cosas para enamorarla, no sé. Diciendo que tiene otra edad, ¿no? Te sigue como el cuento y van armando una conversación todo el tiempo. Ahora, ¿vos los ves o no los ves a los de Facebook? ¿Sabés qué? O sea, son amigos, pero si vos no lo conocés, ¿es tu amigo? No. ¿No es tu amigo? Es un amigo entre comillas, ¿no? Junior, ¿vos tenés Facebook? Sí, pero casi nunca lo uso. Bien, ¿alguien usa? ¿Vos usás habitualmente el Facebook? ¿Quién usa? Yo. ¿Lo usás? ¿Tenés amigos? Sí. ¿Cuántos amigos tenés? Más pocos. Pocos. ¿Los conocés personalmente o son amigos que no conocés? Sí, personalmente. ¿Los conocés? O sea, que son amigos posta, ¿los conocés? Sí. ¿Existen? Bien, chicas, ¿tienen Facebook? Sí. Sí. Ustedes saben que estaría prohibido que tengan Facebook. Sí. Pero también sabemos que, nada, los adolescentes tienen Facebook. Así que prohibir, lo que charlábamos en la escuela era esto, prohibir no es el camino. El camino es charlar para que uno tenga ahí ciertas alertas que se le disparen a tiempo. Entonces, vos tenés Facebook. ¿Te está controlando algún adulto cuando te metes al Facebook? ¿O? Sí, algunas veces. A veces sí. ¿Y si no, hay veces que te metes sola? Sí. Sí. Bien. ¿Aceptás amigos nuevos? ¿Cómo es eso? ¿Filtrás? ¿Aceptás? ¿Qué mirás cuando vas a aceptar? No, directamente no lo confirmo. Lo dejo ahí porque si no le acepto me van a volver a enviar. Ajá. Sí. ¿Y si, pero cuándo sí le confirmás que aceptás la solicitud de amistad? Cuando tengo amigos en común. Bien, esa es una estrategia. Cuando no es una persona del todo desconocida, sino que está metida en el entorno. Bien. Bien. Y si en el caso de que conocieras a un pibe joven, lindo, que tiene tu misma edad, que vive cerca, no lo habías visto, pero tiene varios amigos en común, vienen chateando, bla, bla, bla, bla, bla, te manda corazoncito, te pone fotitas lindas, bueno, y te hace una cita. ¿Qué tengo que hacer yo en ese momento? ¿Cuál es una medida de seguridad? Avisarle a un adulto o a una amiga que sepa dónde vas. Bien, nunca mandarse sola a una cita. O sea, que otras personas sepan a qué hora es, con quién es, dónde es, ¿sí? Entonces ya no es lo mismo. Y que la persona con la que te vas a encontrar sepa, bueno, voy, pero ya le dije a mi mamá, ya la hablé con mi vecina, mi amiga sabe. Entonces eso es una medida de seguridad posible. Nada, está bueno, vamos a seguir charlando sobre estas cosas en cada programa porque está sucediendo y está bueno aprovechar que acá tenemos aire en la radiográfica para que la gente pueda reflexionar sobre estas cosas. Prohibir no sirve. Estar atentas, sí. ¿Un tema musical les parece y después cambiamos de tema? Sí. ¿Qué podemos escuchar? A ver. ¿Qué es esto? ¡Ahí está! Mucha gente pensaba que era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mi vecinita le gusta los mangueitos. Cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaetón se pone fresca y hasta abajo a los hondes ella le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Adita la pista de Chento y Maggie del party de Mike en el parque quemando en la esquina, la sata, la fina bailando mi rima. Yo suelto en tarima la mano. Son las que son, las que son. Adita, adita, adita, adita, adita. Sex, sex. Adita. mueve. Acá ya es el último bloque, pasó rápido. Al principio estábamos con mucha vergüenza, pero bueno, fue pasando este programa con los chicos y las chicas de séptimo. Séptimo grado de la Beruti. Séptimo grado es el último grado de la primaria. Es un grado muy especial. Ya se termina la primaria, que uno cree que no va a terminar nunca, y llega séptimo. ¿Qué onda? ¿Es un momento feliz o triste? Triste. Triste. ¿De verdad? Un poco de felicidad también, ¿o no? Sí, ¿no es como una mezcla? Más o menos, porque... Como que tus amigos de toda la infancia se separan. Sí, eso del cierre, hay algo de la despedida. Bien, ¿quiénes de acá empezaron en el jardín? Ninguno. No hay jardín. Ah, no hay jardín. ¿Qué estás preguntando pavadas? ¿Quién entró en primer grado? Yo. Entraste en primero. ¿Te acordás de primero o no te acordás nada? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es ese momento? ¿Son la más chiquitita de la escuela? ¿Cómo fue? ¿Te dio vergüenza? ¿Te dio miedo? No conocía a nadie. ¿A nadie? ¿Ni siquiera veías una cara conocida del barrio? ¿Nada? No. Nada, nada. Qué nervios. ¿Quién más entró a la Beruti en primer grado? ¿Alguien más? Kevin. ¿Te acordás algo de ese primer grado? Sí, algunas cosas. ¿Te acordás el nombre del maestro o la maestra? María. María, ¿te la acordás o te soplaron? ¿Eh? ¿Te la acordás? Sí. Más o menos, porque uno es muy chiquito. Ese fue en segundo grado. Ah, era grandota, me dicen, hacen gestos que era grandota, María. Bien, ¿el resto quién entró en segundo? Yo. Celeste, segundo grado. ¿Ya el grado estaba armado? ¿Te miraron raro estos? Por ejemplo, ahí Kevin te miró raro, como, ¿quién es esta nueva? Sí. Sí, sí, es difícil entrar cuando ya está el grupo armado. ¿Un grupo de cuántos eran? De... Más o menos. De 10, 11. No era un grupo tan grande. Bien, ¿qué te acordás del segundo grado, Cele? Que jugamos con mis compañeros, jugamos a la mancha, todo. Estaba bueno, en el patio. Bien, ¿quién más entró en segundo? Nadie. ¿Tercero? ¿Quién entró en tercero? ¿Junior? Sí. Llegaste en tercer grado. ¿Llegaste y qué onda el grado? ¿Te miraban todos? Más o menos. Más o menos. ¿Conocías algún chico del barrio o todo nuevo? No, todo nuevo. ¿Estabas mudándote al barrio? Recién había llegado al país. ¿Habías llegado al país? ¿De dónde estabas viniendo? De Paraguay. Bien. ¿Y cómo fue ese? Llegás a un país nuevo, con un barrio nuevo, con compañeros y compañeras nuevas. Todo nuevo. Difícil, ¿no? Sí, la verdad. Sí. ¿Qué extrañabas de Paraguay cuando llegaste? Y el campo, por así decirlo. Ah, el campo. ¿Y qué te gustó de la Argentina? Bueno, que había muchas cosas que estaban muy buenas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que había muchas cosas para jugar y todo eso. Ah, estaba bueno eso. ¿Y enseguida te hiciste amigos nuevos ahí en la escuela? Más o menos. Más o menos, lleva un tiempo. ¿Quién fue la primera persona con la que te conectaste, que te hiciste amigo o amiga? ¿Te acordás? Con Luis. Con Luis. Ahí están los recuerdos de cuando llegó a tercer grado. ¿Y en cuarto quién se sumó? Yo. Se fueron sumando de a poco. Este grupo se fue armando. Es un grupo ensamblado. Rocío, en cuarto grado llegabas de otra escuela, de otro barrio. De otro país. De otro país. ¿De dónde? Paraguay. Ah, del mismo. No eran vecinos, no se conocían, nada, nada. ¿No eran de la misma ciudad? Tampoco. No, me parece. ¿Nunca le preguntaste? No. ¿De vos de qué ciudad, Junior? De Santa Teresita. ¿Y vos? Caguazú. Ah, no, mirá, si llegaban a ser de la misma ciudad, no se lo habían preguntado nunca, hace como 4 años que están juntos, 3 años. No, papá que le había preguntado, pero no me acuerdo. Ah, no te acordabas. ¿Cómo fue esa llegada, Ro? ¿Difícil? Sí. ¿Llegaste a La Boca y de una a la escuela? Sí, porque tenía a mi primo en esa escuela y por eso. Ah, ya, eso está bueno igual. Un primo había, por lo menos, el mismo turno que vos. Sí. ¿Y qué fue lo que vos más extrañaste de dejar tu país de origen? Al igual que él, el campo. El campo. Claro, ese espacio abierto, esa cosa. ¿Y de acá qué fue lo que más te gustó? Todo, en verdad, todo. Todo. Alguna cosa te habrá gustado más que otra. ¿Qué te gustó? No sé. ¿Qué maestra había o maestro en cuarto? La seño Mónica. La seño Mónica, bien. ¿Y el resto qué? ¿En quinto, sexto? ¿Cuándo se sumó el resto? En realidad somos quinto. ¿Y allá? Cuarto. Ah, cuarto también, Celeste. Bien, ¿te cambiaste de escuela? ¿Cómo fue? Sí, me cambié de escuela. Te cambiaste de escuela. ¿Y vos, Mayra? Cuarto, bien. Bueno, muchos recuerdos en estos años de primaria, esta mezcla entre alegría y tristeza de dejar algo de la infancia, y se viene la secundaria. ¿Qué saben de la secundaria? ¿Qué esperan de la secundaria? Steven, ¿tenés planes para el próximo año? No. Todavía no tenés. Empecé a planear porque en octubre hay que inscribirse, ¿eh? ¿Quién sabe a qué escuela va a ir el año que viene? Cele, ¿a cuál vas a ir? A la Joaquín. A la Joaquín, muy bien. ¿Allá, chicas? La Maipú. La Maipú. ¿Por allá? También la Maipú. Ah, van a ser compañeras por ahí. Se van a sentir menos solas. Miren que de ser las más grandes van a pasar a ser las más chiquitas. Eso es un gran cambio. Los de quinto te miran así como, ay, mirá qué bebés los que acaban de entrar. Como ustedes miran ahora a los de primer grado, imagínense. ¿Tenés, Mayra, algún plan para el próximo año? No. No. ¿Qué te da miedo de la secundaria? ¿Algo? Que me vaya mal. Que te vaya mal. Pero eso se puede solucionar estudiando, y si te va mal, después hay varias chances, así que uno arranca ahí medio. El arranque es difícil de la secundaria, porque de un maestro que uno tiene confianza, que ya nos conoce, pasás a como 12 y son todos distintos. Algunos te caen bien, otros te caen mal, pero lo que parece al principio algo terrible, después se va acomodando, te haces amigos, ya te empieza a gustar ir, y en algunas te va mejor, en otras más o menos, y después estudias y las das. Hay que animarse a transitar el primer año, que es el más difícil. Cuando estás en segundo ya lo tenés de taquito, porque pasaste el primero, que es la adaptación. Hay que animarse a no colgar los botines en primero. Chicas, allá, ¿qué piensan que les va a dar miedo de la secundaria? ¿Cómo se imaginan el primer día de la secundaria? A mí, no sé, me da miedo. No voy a conocer a nadie. Ese primer momento, pero ¿no van a ir varias a la misma? No, yo no. ¿A cuál vas a ir vos? Yo al Bellas Artes. Al Bellas Artes, todo nuevo. Todo, y bueno, sí, al principio es todo nuevo. Yo fui a una escuela, no conocía a nadie. A nadie, y hacía mucho calor, y hablaba la rectora, y hablaba, y yo me acuerdo que me daba el sol en el patio, y hablaba, y hablaba. Pero bueno, nada, el primer día fue terrible, después ya. De hecho, mis mejores amigas son de secundaria, algunas. Allá vos, ¿qué cosas te contaron ya de la secundaria que están buenas? El estudio. ¿Está bueno el estudio? Sí. Ay, mira qué estudiosa. Que me mato con la respuesta. Celeste, ¿a vos qué cosa te dijeron que está buena de la secundaria? Que puedes aprender muchas cosas y hacer muchos amigos. Hacer muchos amigos. Bien. Eso sería lo más interesante. ¿Lo peor de la secundaria, Junior, te dijeron qué es lo peor de la secundaria? Que tenés muchos más maestros y es mucho más difícil. Y es mucho más difícil. Pero también estás mucho más grande y eso hace que tampoco sea tan, pero tan difícil. Bueno, se nos fue el programa, chicos y chicas. Felicitaciones por animarse a este programa de radio. Al principio no sabíamos si queríamos o no queríamos, si nos iba a salir. Le salió muy, pero muy bien. Los felicito y las felicito. Felicitaciones, Cristian. Seguramente nos vamos a seguir encontrando y trabajando ahí con la Beruti, con los séptimos grados que van pasando. Y esta es una buena oportunidad para charlar, para opinar, para comunicar. En nombre de la Escuela 4 te agradecemos tu apoyo, tu colaboración y gracias a todos los chicos que se animaron también para este proyecto. Así que felicidades para ellos. Felicitaciones, Cristian. Muchas gracias por estar acá. Esto fue Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de La Beruti. Radio Gráfica, FM 89.3.